Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra primera entrevista en esta jornada. Le contamos que la Fábrica de Laberintos se encuentra realizando taller de escritura de literatura infantil dirigido a escritores, ilustradores, creadores e interesados en desarrollar la creatividad en la escritura de los libros para niños. Hoy hemos invitado a la historiadora y especialista en literatura infantil Riva Franco para que nos dé a conocer en cuántas sesiones construiremos un espacio para desarrollar la creatividad, estimular la imaginación y adquirir herramientas en la escritura a partir de ejercicios creativos y la reflexión acerca de una selección de autores. ¿Cómo está, Reiva? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, sí, este fin de semana, el 1 de febrero, comienza el taller La Fábrica de Laberintos. Es un taller de escritura de literatura infantil, donde en 6 sesiones vamos a trabajar con ejercicios para desarrollar la creatividad a través de la escritura de los diferentes géneros que componen la literatura infantil. Bueno, tengo entendido que este taller está dirigido para personas que son amantes de la escritura de la literatura infantil. Correcto, sí. El taller no necesita una experiencia previa, sino simplemente el interés y un poco de pasión por los libros, por la escritura de literatura infantil o en otros géneros, porque puede ser que escribas en otros géneros y quieras incursionar en la literatura infantil. Entonces, para eso construimos este espacio, para desarrollar ejercicios que permitan incursionar en lo que es la escritura de libros para niños. ¿Habrá personas que a lo mejor no tienen experiencia, que solamente tienen el buen ánimo, el deseo de escribir? ¿Es posible participar en este taller? Sí, es totalmente posible, porque este taller es precisamente para principiantes, personas que apenas están iniciando y que quieren con entusiasmo como quebrar ese temor que puedes tener a la hoja en blanco. Bueno, este espacio está diseñado especialmente para eso, porque los ejercicios son súper lúdicos, como que a través de un juego comenzamos a escribir, y con esa idea yo creo que es como muy difícil como no entrar como en materia, ¿no? En entrar en este ejercicio de la escritura. Ahora, Reiva, ¿qué le parece a usted si a las personas que son parte de este noticiario de Zona Cultura hacemos un ejercicio de cómo vincularnos a la literatura infantil? ¿Cuál es el primer paso? ¿Con qué iniciamos? Bueno, siempre para comenzar a escribir, en realidad muchas personas sabrán que lo primero es como leer, ¿no? O sea, casi siempre hay una persona que quiere comenzar a escribir es porque ha tenido alguna experiencia con lectura de libros para niños. Entonces, como que buscar un primer autor que les despierte interés. Por lo menos a mí me gusta muchísimo Roald Dahl, que tiene libros que luego se han convertido en películas como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, y a partir de eso hay ejercicios que pueden ser como de mucho juego, ¿no? Por ejemplo, te pido a ti y a las personas que nos escuchan que en este momento pueden pensar en una palabra. La puedes pensar, y si quieres me la puedes decir, o si no la mantienes. Tristeza. Y tomar otra palabra, como por ejemplo, a mí se me ocurre caballo, y intentar hacer una historia muy breve con estas dos palabras. Eso tristeza, puede ser ya caballo. Eso puede ser como un primer ejercicio. Les invito a tomar un lápiz y un papel, y con esto pueden escribir una primera historia. Y así ves que en un momento ya como que se puede desencadenar un ejercicio a partir de dos palabras. Esto viene, este tipo de ejercicios viene de un autor que a mí me gusta mucho, que es Gianni Rodari, que este año se celebra su centenario. Y bueno, este taller que vamos a iniciar también va a estar muy inspirado en esa experiencia de trabajo que él presentaba en sus libros, ¿no? Como en Gramática de la Ahora, Fantasía. Ahora, ya tengo las dos palabras, empiezo mi historia. ¿Cuál es el siguiente paso? Liberarte de prejuicios y con la mente, con estas dos palabras, comenzar a escribir lo primero que te venga a la mente. Eso es una iniciación para despertar la creatividad, y a partir de allí como que se pueden desencadenar otros ejercicios. La mayor parte de libros que tienen que ver con los niños, tenemos ya los cuentos y juega muchísimo la ilustración. Claro, yo tengo un interés súper grande en lo que son los libros ilustrados, particularmente los libros álbum, que son libros que combinan la narrativa de lo que es la palabra con la narrativa de la imagen. ese tipo de libros también vamos a hacer como un paseo por ellos en el taller, porque lo interesante es cómo se puede contar a la vez en palabras y en imágenes. O sea, cómo las imágenes también tienen una forma narrativa que es súper rica, que si la tomas junto con la palabra, vas a tener como una lectura en dos lenguajes, ¿no? Que es una lectura que muchas veces la perdemos al crecer, ¿no? Cuando crecemos decimos, no, ya soy grande, ya leo solo en palabras, me gusta leer el texto y como que la imagen pasa a un segundo nivel. Pero como puedes ver en libros recientes que han aparecido de literatura infantil, la imagen tiene una relevancia muy grande, y es por esto, porque también, tanto para los niños como para los adultos, tiene ese interés en que puedes tener una lectura, como puedes tener en el cómic, en la novela gráfica, de una narrativa que se expresa a través de las imágenes. Bueno, ¿esto sucedía siempre o es nuevo a través de los libros álbum, donde, por ejemplo, antes se podía ver, voy a irme a algo clásico como es La Caperucita Roja, donde podías ver la imagen y lo que te estaba contando, uh-huh. Pero ahora hay, no sé, se nota como que la narración en la palabra y a su vez en las imágenes cuentan historias distintas, donde se puede ir creando también otras imágenes. Sí, eso puede pasar. O sea, esa es una de las formas en que en que actualmente las palabras y las imágenes pueden contar, ¿no? Como que te cuenten narrativas paralelas. También puede ser que el texto y la imagen vayan jugando y te cuenta algo el texto que te va complementando lo que es la ilustración. Y esto es muy particular del libro álbum, porque como tú decías, hay libros ilustrados, versiones ilustradas de Caperucita Roja, por ejemplo. Donde tú puedes leer el texto y tienes la imagen como que enriquece lo que es el texto, porque tiene lo que hace es ilustrar propiamente exactamente lo que está pasando en el texto. Pero recientemente incluso hay versiones de Caperucita Roja donde tienes una nueva narrativa que te cuenta la historia de Caperucita trastocada, una historia diferente, donde el lobo como que tiene otro carácter, donde Caperucita también como que tiene otra forma de hacer las cosas. Y entonces eso es bien interesante, ¿no? El libro álbum más o menos tiene unos 40 años, 50 años que comenzó a desarrollarse como género. Pero como sabemos también en el cómic, en lo que es la novela gráfica, ya tiene tiempo en que se hace un poco este juego, ¿no? Es un juego que se llama un poco lo que sería el arte de la narración secuencial, ¿no? O sea, y es como esta parte de la narrativa gráfica que te permite contar tanto en palabras como en imágenes. Ahora, si bien es cierto, los cuentos como que han sido un poquito crueles anteriormente, pero vemos que paulatinamente esto va tomando otro matiz, como que vamos contando nuevas historias y también convocando para un cambio de en cuanto a cuidado de naturaleza, quizá también con novedades positivas. En este caso, ¿cuál será su dirección? Lo más importante es que haya dentro de la escritura una libertad para crear. O sea, lo primero cuando escribes un libro para niños no es exactamente enseñar algo, sino también como esta forma de placer estético que tienes tú al escribirlo, que se pueda transmitir al niño y contar cosas que tú quisieras que te contaran a ti, porque lo primero es como el respeto al niño. En el momento de escribir, o sea, necesitas como tener esa libertad de ver que también que es un lector que va a tener una lectura literaria, y ese lenguaje literario es necesario que esté presente allí, más allá de lo que pueda enseñar. Y esto de enseñar no debería estar directamente allí en el libro, ¿no? Sobre todo cuando se trata de literatura infantil propiamente. Hay una autora que es María Teresa Andrueto, que habla de la literatura sin adjetivos. O sea, decir que es literatura infantil, decir específicamente infantil no es lo importante, sino que es literatura que tú estás escribiendo para niños. Entonces, como tú dices, ha habido estos cuentos que ahora consideramos así como que eran bastante crueles, porque en realidad como que fueron adaptados a niños, pero estaban escritos para adultos, y eran como formas de advertencia también, ¿no? Entonces, a través de cuentos, de fábulas. Y actualmente, o sea, también como que se quiere llevar un poco esto de bueno, que hablas de un mensaje positivo, de algo en relación a la naturaleza, Pero es, no debería ser lo principal como tratar de llevar un mensaje. Lo principal es como esta forma de escribir libremente, despertar la imaginación y que allí haya un deleite literario también en la escritura. Bueno, ¿este taller tiene una duración de cuántas sesiones? El taller tiene 6 sesiones, cada sesión dura 2 horas, va a ser los días sábados. Comenzamos este sábado, primero de febrero. Esto se va a desarrollar en mi casa taller, que es el espacio Perro Picado Estudio, que es una plataforma para la creación de libros ilustrados, y a la vez tenemos esta área de formación a través de talleres. Entonces, bueno, todos muy bienvenidos. Pueden escribirme a mi correo, que es reivafranco@gmail.com, o llamar al número 098-333-4195. También pueden escribir a perropicado@gmail.com, que bueno, el correo tiene el nombre del primer libro para niños que publiqué. Perro Picado. Perro Picado se llama el primer libro. Bueno, tengo entendido que usted ha escrito varios libros. Sí. ¿Cuántos tiene a la vez ahora? Tengo 5 libros publicados. ¿Solo para literatura infantil? Para literatura infantil, ajá. Y también publico online, o sea, tengo como esas dos vertientes. ¿Por qué Perro Picado? Bueno, Perro Picado es una historia bien interesante para mí, porque fue el primer libro con el que yo incursioné en lo que es la literatura infantil. Junto a Gerald Espinosa, que es ilustrador, llevamos una idea a una editorial. Él llevó una ilustración que tenía un perro que estaba literalmente picado a la mitad. Nos preguntaron, ¿hay una historia con este perro? Y nosotros, que en el momento no la teníamos, dijimos, sí, hay una historia. La historia que comenzamos a contar en ese momento. Y es la historia de un perro que está literalmente dividido por la mitad, pero eso no le causa a él mayores problemas, porque lo que le da son oportunidades. Es como que tiene el don de estar en dos lugares al mismo tiempo. Puede ver el amanecer y el atardecer al mismo tiempo, puede ir y venir, puede dormir la siesta o hibernar mientras vuela por el mundo. Entonces es un poco ese juego, o sea, no remite directamente a la condición de que el perro está picado por la mitad. Eso no es lo central, sino todo lo que las posibilidades que se le abren por tener esta condición. Ahora, los participantes en el taller durante estas sesiones, ¿en qué aterrizarán? ¿Estarán listos para publicar su libro? Como te decía, es un taller para iniciarse en la literatura infantil. Entonces, el interés del taller es crear un panorama donde quede claro lo que es la literatura infantil actualmente, desde cómo vemos al niño hasta el punto de lo que es ya la escritura de libros para niños. Y vas a tener muy claro cómo iniciar un proyecto y cómo llevarlo adelante para eventualmente poderlo publicar. Bueno, hay la posibilidad todavía, o sea, dejamos, claro. Dejamos ya ese camino listo. Exacto. ¿No? ¿Próximos proyectos después de taller, Reiva? Bueno, seguimos desarrollando propuestas editoriales con Perro Picado Estudio. El próximo va a ser una propuesta de un juego que va a llevar textos e ilustraciones. Y bueno, también tenemos una serie de libros para la primera infancia junto a Gerald Espinosa que estamos desarrollando con el interés de que se publique durante este año. Y bueno, nos interesa también, vamos a tener próximamente una propuesta de taller online, que es algo que me emociona mucho porque es un proyecto que tengo bastante tiempo dándole vuelta. Entonces también va a ser posible a través de una plataforma online escribir e ilustrar un libro propio, y eso es interesante porque no va a ser solo gente de Ecuador, sino seguramente gente de todo el mundo se va a interesar en publicar. ¿A qué altura queda Perro Picado? Estamos muy cerca de la Avenida Mariana de Jesús, entre Italia y Vancouver. Está justo frente a lo que es el agua de Quito. Está súper céntrico, a una cuadra de la Casa Humboldt y frente al agua de Quito, al ICMAPS. Ah, ya, perfecto. Esto queda por la Mariana de Jesús, más o menos. Sí, muy cerquita de la Mariana de Jesús. Bueno, ¿y el costo de la inscripción? $100 por las 6 sesiones. $100, que los tienen que depositar, llevar ese sí, primer día. Sí, lo pueden depositar con anticipación para reservar su cupo. Y en todo caso pueden comunicarse conmigo para reservar el cupo si desean también pagarlo en efectivo en la primera sesión del taller. Bueno, mis estimados amigos, ustedes ya saben, pueden comunicarse, anote este teléfono, tiene ya papel y lápiz, 098-33-34-195. Reiva Franco está lista para atenderles ahí, o también ustedes pueden acercarse a través de las redes sociales para que puedan, como Perro Picado, así estaba, Perro Picado Estudio, pueden escribir para que así puedan separar su cupo y ustedes puedan inclinarse hacia la literatura infantil, que es maravilloso, pues, poder escribir y sobre todo ponerse en contacto con los ilustradores para contar esas verdaderas historias que usted las tiene ahí listas en su mente y que solo hace falta ese estímulo para poderlo hacer. Muchísimas gracias a usted, Reiva, por haberse dado cita acá a los estudios de las radios de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, los espero en el taller. Súper bienvenidos.